Zeta. La Zeta. Te odio, no quiero encontrarte más nunca en mi vida. Como te quiero yo.

tabaco y brea. ¿Tienes más de 18 años? Participa en el curso de salsa caleña. Inscríbete ya mismo al teléfono 627-633-633. Comenzará a partir del jueves 7 de septiembre. Estamos ubicados en la calle Cebrián Mezquita 4, bajo en Patrais, Valencia. Otorgamos certificado para uno de los requisitos de arraigo social. Invita la Asociación de Hispanoamericanos en Valencia con su proyecto Arte Transformador y su grupo Sensación Hispana. Inscríbete ya mismo. La mejor emisora, la Z. Llega a Valencia, celebrando amor y amistad, una de las grandes voces de la orquesta de Roberto Roena, Papo Sánchez, de concierto. Papo Sánchez vivirá su música. Papo Sánchez. Sentémonos a pensar. Y con él, desde Cali, Colombia, DJ Panje. Y en cabina, Andrés Soto, DJ, y Fran el Chamaco. Viernes 15 de septiembre, Papo Sánchez de concierto. Organiza DJ Adrián. Info 677-248-362. Puntos de venta: Ananela Fashion, La Imperial del Quindío, Pantojarse, Siempre Bellas, Epa Colombia, Alabroster y mi gente Colombian Puro. Por amor no hay hora. Papo Sánchez, de concierto en Valencia, Discoteca Caché. No te lo pierdas, invita a la Z. Esta es Z 91.8, transmitiendo desde Valencia, España, y para el mundo. www.lazfmradio.es, una emisora de Planet Media Group. El sonido más puro. Nuestras raíces están en nuestra salsa. La Z. La Z. La Z. Siento una voz que me dice. Me dice que tú me estás engañando. Oh, loro, la, la, la. Santa, oye, te lo dije. Santa, no puedes decir. Santa, que siempre te he querido. Santa, como te quiero yo a ti. Thank you. Esta es la radio que te prende. La Z. La Z. La jugada.

Salsa se escribe con Z. Se escribe con Z. La Z. La Z. De ir sin un reproche, aunque a veces llegue tarde por las noches, y es que me amas. ¿Cómo se debe amar? Más amor que palabra, más perdón que rencor o falsedad, y es que me amas. Me das el corazón, me regalas tu vida sin exigirme nada, y yo no abuso de mi dulce libertad. Al contrario, te quiero.